Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Pues comença així de canyera, saps? Amb aquest tema que m'encanta. Bueno, doncs aquí està la sessió de DJ... Meta l'esto. Del Foli! Información local. Otros dos jóvenes se han suicidado. Os aseguro que lo de anoche no volverá a repetirse. Sí, sí, sí. Ni la policía ni los médicos consultados explican estas muertes. Desde ahora ordenaré que durmáis todos bajo llave. at me. Don't disturb at me. I'm glistening. And you are useless. last time. You tell your men to save their weapons, drop hostile. You're not getting that order! Cannibal. Chairs made of human skeleton. Chainsawed fingers and bone. Cannibal. Cannibal. Sí, senyor! Ens ha portat una sessió exactament de 37 minuts i porta 28 minuts sonant aquesta macro sessió de DJ Metal Storm, no? Una sessió molt, molt, però molt, molt canyera! Estàvem aquí amb l'Albus parlant i tot el rato anant escoltant, eh? Molt de hardcore, eh? Has posat? De la tralla de la bona, que sí! Bueno, Miguel, ¿vos di alguna cosita ya para acabar de decir lo que tú vulguis? Pues nada, que me ha gustado mucho esto que habéis hecho, ¿no? Porque he aprovechado para traer mi sesión y pues que recomiendo a la gente que haga esto, que te tratan muy bien y muy bueno. ¿Te hemos tratado bien? Sí, sí. Ahora te daremos bombones y chocolates si quieres, ¿vale? ¿Qué más vos di, Miguel? Pues nada, saludar a la gente desde aquí y que ya está. Muy guay. ¿A ninguno especial? A los del Mega Music. Ai! Bueno, Miguel, t'he de dir una cosa. Aquesta sessió ens la guardem nosaltres. La penjarem a la web, a la meva pàgina .es, la penjarem i sonarà al costat de les de l'Agus. I que moltíssimes, moltíssimes gràcies per haver confiat en nosaltres i per haver estat aquí. A vosaltres. I ja t'esperem més endavant. Vale. Miguel, una forta abraçada. Venga, a tu t'esperem la setmana que ve? Claro, hombre. Pues aquí estarem. Vinga, una forta abraçada als dos. I que dic, una sessió molt, molt canyera. Molt, molt fiestera, d'aquestes que agrada escoltar.